Dios. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. El Señor esté con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Lucas. En ese tiempo, una vez que estaba Jesús rezando en un lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a rezar como Juan Bautista enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando recéis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Y él les dijo: si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle, y desde dentro el otro responde: no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos para que no siga molestando, se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros: pedid y Dios os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un alacrán? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre de los cielos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y esta es palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Qué habremos pedido a Dios en la semana última? Porque algo habremos pedido. Algo hay en nuestro interior que tuvo necesidad. O se pidió algún bien terrenal, o se pidió alguna salud, o se pidió alguna mejoría económica, o se pidió alguna solución de un problema, o se pidió cualquier cosa, pero algo hemos pedido, algo hemos deseado en el interior del alma, en los días que pasaron, que tuviera realidad conforme a nuestro deseo. Y entre esas cosas que habremos pedido el aumento de la fe. ¿Habremos pedido el aumento de la caridad con el prójimo? ¿Habremos pedido la paciencia? ¿Habremos pedido la humildad? ¿Habremos pedido la castidad? ¿Habremos pedido el arrepentimiento? ¿Qué hemos pedido en nuestros últimos días al Señor? ¿Hemos pedido para nosotros o también hemos pedido para los otros? ¿Habremos pedido por la gente con la cual no nos entendemos? ¿Habremos pedido por la iglesia entera o solamente por un sector de ella? ¿Habremos pedido por el país? ¿Habremos pedido por las autoridades? ¿Habremos pedido por las personas con quienes estamos disgustados? ¿Habremos pedido por nuestro Santísimo Padre, el Papa, o por los obispos, o por los sacerdotes, o por las vocaciones? ¿O nos habremos contentado con pedir por nuestro pequeño círculo, aquellos que me rodean y que integran el grupo mío? Y nada más. Y si miramos hacia atrás, en el curso del año, que ya va más que mediado, habremos pedido muchas veces por aquello que el Santo Padre siempre pide: la paz entre los hombres. ¿O nos habremos contentado con pedir rutinariamente lo mismo, que aumente mi situación, que mejore mi salud, que se mantengan los míos, que esto progrese para mí, que esto otro salga bien para mí y que lo demás allá esté perfectamente para mí? ¿Y por qué pedimos exclusivamente para nosotros y no pedimos por los otros? Porque no somos suficientemente cristianos. Al entrar a este templo, hoy día, cada uno ha venido con alguna intención que pedirle a Dios. Si examinamos lo que le estamos pidiendo, le queremos pedir, ¿no será siempre lo de otros domingos y de otras veces? ¿No estaremos repitiéndole a Dios siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo? Él ha dicho que hay que pedir para recibir, ciertamente, pero no se ha circunscrito la petición a aquellos intereses exclusivos y egoístas de uno. Cuando enseña a rezar, no nos enseña Padre mío, nos enseña Padre nuestro. Por dos razones. Una, porque el único Hijo de Dios es Cristo y nosotros somos únicamente hijos adoptivos en la gracia. Y por la segunda razón, de que quiere que nos demos cuenta de que debemos velar unos por otros. Pero para velar unos por otros hay que pedir unos por otros. Y la tendencia nuestra es pedir por aquellos que nos caen bien, aquellos que son de nuestro pensamiento, de nuestro punto de vista, de nuestra sangre, de nuestro ambiente y de nuestro medio. Y el resto no se pide. O se pide genéricamente hablando por el mundo, en una fórmula vaga que no significa casi nada. Pero habría que pedir ex profeso, determinadamente por tales y cuales personas por las cuales no he pedido. Porque si uno revisa en su conciencia, hay multitud de personas que conocemos por las cuales nunca hemos pedido directamente. Nunca. No se nos ha ocurrido. Y sin embargo, el cristiano es responsable de la iglesia entera y por la iglesia al mundo entero. ¿Por qué coloca hoy la iglesia el trozo del Génesis? Para mostrar solamente la misericordia de Dios cuando Abraham le dice: si hay 50 justos y 45 y 40 y 30 y 20 y 10, y va regateando con el Señor. No solamente para mostrar eso, para mostrar que en Sodoma y Gomorra no había ningún justo, ninguno. El único que había era Lot, y por eso lo iba a salir de Sodoma, después la destruyó. No había ningún justo. ¿Será que en algunos lugares del mundo no hay ningún justo? Que es una pregunta inquietante. ¿Habrá sido en la tierra donde ya no hay justos para el Señor? Y todos los signos, y todos los síntomas, y todos los hechos que día a día nos golpean, no indican que el Señor está de una manera u otra recordando: hay que ser justo, justo, justo, que equivale a santo, hay que hacerlo. Y uno vive preocupado de toda una serie de cosas muy importantes que equivalen al pan nuestro de cada día, pero no vive preocupado igual de cosas más importantes que equivalen al pan nuestro espiritual de cada día. Hemos aumentado en esta semana el conocimiento de la religión. Hemos aumentado la profundidad de la fe. Hemos aumentado nuestra confianza y esperanza en Cristo. Eso me ha aumentado la caridad práctica con los demás. Hemos procurado que nuestro apostolado sea efectivo. Nos hemos sentido responsables de la iglesia y a través de la iglesia de la región, a través de la región del mundo. Hemos realmente palpitado con lo que pasa aquí o allá. Cuando leemos, oímos o vemos las imágenes de algún accidente o de alguna cosa, hemos pedido por aquella gente, hemos pedido por aquellos autores, hemos pedido por toda esta tragedia que en el mundo siempre existe, y por lo cual el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Pedimos por todos aquellos para que no haya esa destrucción, para que la misericordia aumente, para que la caridad se encienda, para que el Espíritu Santo haga realmente brillar su luz sobre los hombres. ¿O estamos todavía dando vuelta a nuestras peticiones de costumbre, pequeñitas, egoístas, encerrados en nosotros mismos? Es serio el Evangelio de hoy. Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Sí. ¿Pero qué pido? ¿Para qué pido? ¿Para quién pido y por qué pido? ¿Y qué voy a pedir hoy, aquí, después de haber escuchado esto? En el nombre del Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, Hijo nuestro Señor, que fue concebido.